Las personas que hacen una diferencia en el mundo son personas que viven para cumplir una misión, hermanos. Vuelvo a repetir. Las personas que hacen una diferencia en el mundo son personas que viven para cumplir una misión. De todas las personas que han cambiado el mundo, indiscutiblemente, Jesús de Nazaret es el ejemplo a seguir en este sentido. Jesús vivió entre nosotros con una misión clara, con una misión dada por Dios, una misión que produjo división entre la gente, pero con una misión. Y consagrar su vida al cumplimiento de esa misión cambió la historia del mundo. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Lucas cuál fue esa misión por la que Jesús vivió, murió y resucitó. Y vamos a aprender lo que tiene que enseñarnos esa misión. Lucas capítulo 4. El Evangelio de Lucas, como los demás evangelios, tienen una selección de eventos y enseñanzas de la vida de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de darle a conocer a los lectores que Él es el Mesías, el Salvador, que vale la pena creer y seguirlo. Cada uno de los evangelios hace esto desde un ángulo diferente. El Evangelio de Mateo está orientado primeramente a lectores de trasfondo judío para demostrar que Jesús es el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos está orientado especialmente para lectores romanos para enseñarles que Jesucristo es el siervo fiel de Dios, el Padre. El Evangelio de Lucas está orientado primeramente a lectores griegos, no judíos, para enseñarles que Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan está orientado para lectores de todas las naciones, para que ellos descubran que Jesús es el Hijo de Dios, el que nos salva por medio de la fe. El versículo clave del Evangelio de Lucas, ahí lo tienen a los que están aquí conmigo, es Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que todas las historias que están en Lucas tienen el propósito de decirnos de una o de otra manera que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy vamos a ver cómo desde el principio de su ministerio público Jesucristo dijo eso. Jesucristo desde el principio sabía cuál era su misión. Y este ideal fue el motor de cada una de sus acciones a lo largo de su vida. Vamos a descubrir entonces, con base en Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el versículo 29, hasta el versículo 30, cómo Jesús cumplió esa misión. Y vamos a ver tres características de la misión de Jesús. La misión de Jesús fue una misión clara, la misión de Jesús fue una misión soberana y la misión de Jesús fue una misión divisiva. La misión de Jesús fue una misión clara, diga clara. Número dos, soberana. Y número tres, divisiva. La misión de Jesús fue en primer lugar una misión, ¿de qué tipo? Una misión clara, cristalina, diáfana. No había confusión. Él tenía una misión muy clara. Y de eso se nos empieza a hablar aquí en el versículo. Vamos a ir tomando el contexto. En la última entrega de esta serie estudiamos acerca de las tentaciones de Jesús. Y justo donde termina la última de las tentaciones, versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. 14, Jesús regresó a Galilea. Ahora recuerden la geografía bíblica. El país de Israel en aquel tiempo tenía zonas. La zona sur se llama Judea. Bueno, la zona más al sur se llama Idumea. ¿Ok? Eso ya es afuera de la frontera de Israel. Idumea. Encima de Idumea, hacia arriba está Judea, encima de Judea está Samaria y encima de Samaria en el mapa está Galilea. Él se bautizó en Judea. En Judea estaba Juan el Bautista. Bueno, en la frontera de Judea hacia el este, entre Judea al lado oriente del río Jordán, se llamaba Perea, esa zona. Y Juan Bautista se puso en el río Jordán, que era la frontera entre Judea y Perea. Pero hacia el norte estaba Samaria y al norte de Samaria, Galilea. El pueblo de Nazaret estaba allá en Galilea. Así que Jesús bajó del norte de Galilea, de Nazaret, de Galilea. Galilea es toda la zona. Nazaret es una villa dentro de la zona de Galilea. Y Jesús fue allá a donde estaba Juan el Bautista a ser bautizado. Y después allí Jesús se fue al desierto de Judea. En uno de los desiertos en Judea todavía fue tentado por el diablo. Y después de ser tentado por el diablo, Jesús regresa a Galilea. ¿Ya están ubicados geográficamente? ¿Sí o sí? Ah, qué bueno. Ok. Y dice que Jesús regresa a Galilea. Estoy leyendo Lucas 4, el versículo 14. En el poder del Espíritu. Esto es un énfasis en Lucas, ya lo hemos visto antes. Dice al principio de las tentaciones, versículo 4:1, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Así que sus 40 días de tentaciones, él andaba en el poder del Espíritu y sigue en el poder del Espíritu cuando empieza su ministerio público. Y dice que las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. La noticia, ¿cuál noticia? No tenemos mucho aquí de qué dar noticias acerca de Jesús. Entonces, ¿de qué noticias está hablando Lucas? Cuando menos de dos noticias. Número uno, cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo Juan delante de toda la gente? ¿Se acuerdan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos veces lo dijo Juan, el Bautista según el Evangelio de San Juan capítulo 1. Así que toda la gente oyó y dijeron, ¿qué dijo? ¿Este es el Cordero de Dios? Oye, eso tiene una carga mesiánica. ¿Está diciendo Juan que él es el Mesías? Es que estamos esperando. Y segundo, cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, se abrieron los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se oye la voz del cielo, la voz del Padre que dice, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado. Y esto sucedió públicamente delante de cientos de personas que se estaban bautizando con Juan Bautista. Y Jesús se desaparece porque se va al desierto. ¿Y dónde está ese? ¿Dónde está el que se oyó la voz de Dios? ¿Dónde está el que Juan Bautista, el santo profeta, está diciendo que es el Cordero de Dios? ¿Dónde está? Y de pronto Jesús aparece allá en Galilea. Bueno, no apareció por acto de magia. Caminó pues del desierto para allá. Y entonces la gente lo reconoce y empiezan a decir, es él el que dicen, es él. Y las noticias empiezan a regar. Juan el Bautista dijo que ya llegó el Mesías. Se oyó la voz de Dios. Es un hombre, ¿de dónde es? Pero ¿cómo es posible? Es de un pueblito, es de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De aquí de la región? Y se empezó a oír el rumor. Sigo leyendo. Dice entonces, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Y Jesús empieza a meterse a las sinagogas, hermanos, que eran los centros de estudio bíblico. En cada villa normalmente había cuando menos una sinagoga. Y Jesús entraba y empezaba a enseñar y la gente se empieza a sorprender y lo alababan. Decían, wow, qué maestro, qué hombre, ¿de dónde salió este? Y el versículo siguiente dice, Jesús llegó ¿a dónde? A Nazaret. ¿Cómo le llamaban a él, por cierto? ¿Jesús de dónde? Entonces, ¿a dónde llegó Jesús? Llegó a su pueblo. Llegó a su pueblo. ¿De qué pueblo vienen ustedes, hermanos? A Jiquilpan llegó ahí. Llegó a Nochistlán. Llegó a... Cada quien tiene su lugar, ¿no? Ahora, imagínate tú de un pueblito que uno que creció contigo, de pronto... Resulta que es el Mesías, ahora es el Mesías. Eso como que estaba difícil, ¿no? Para ellos. Jesús desciende, dice, y llega a Nazaret, donde había sido criado. Acuérdense, ¿de dónde nació él? No nació en Nazaret, ¿dónde nació? En Belén. Así que Lucas no ignora esos hechos. Pero después de que el rey Herodes quiso matar a los niños en Belén, ¿se acuerdan? Dios advirtiéndole por ángeles a José, el padre legal de Jesús, y a su esposa María, se van a Egipto para salvaguardar la vida del bebé, y después de ahí regresan y ya no se quedan en Belén, se van de largo hasta Nazaret, porque ellos radicaban en Nazaret antes que el niño naciera. Ya vimos eso en Lucas capítulo 2, solo para recordar ahí, regresando un par de páginas, cuando dice el versículo 1, ustedes se acordarán, el edicto del emperador, dice, aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado, este fue el primer caso, y luego dice el versículo 3, todos se dirigían a inscribirse en el censo a cada uno a su ciudad, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Fue por eso que fueron a Judea, porque ellos eran originarios de Judea, pero radicaban ya en esas alturas cuando estaban comprometidos y casados en Nazaret. Ya estamos entonces bien ubicados geográficamente. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús regresa a Nazaret? Porque ahí creció él. Ese fue su pueblo, aunque nació en Belén. Bien. Hoy en día hay muchos de nuestros hijos que nacieron en América Latina, pero fueron traídos a Estados Unidos aquí siendo chiquitos y ellos se sienten de aquí porque lo son. Lo son en una buena medida. Entonces Jesús, aunque nació en Belén, ¿él de dónde se sentía? Pues de Nazaret. Y él decía, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Entonces ahí regresa Jesús a Nazaret. Entonces, en primer lugar, la misión de Jesús fue clara, versículos 16 a 21. Y hay aquí cuando menos nosotros 5 observaciones que debemos hacer de esta primera sección. La misión de Jesús fue clara y hay 5 cosas que vemos. En primer lugar, ¿dónde empieza Jesús su ministerio? ¿A dónde fue? A Nazaret. Allá de donde yo vengo dicen, el buen juez por su casa empieza. Bueno, si es cierto que quieres predicar, a ver, empieza por tu pueblo. Ahí donde te conocen. ¿Saben por qué es particularmente predicar uno donde lo conocen y donde se crió? Porque ahí te pueden desmentir muy fácil, ¿verdad? Ahí te pueden desmentir fácilmente. Y Jesús no se intimidó. Él fue a su pueblo de origen. Ahora, antes de seguir con la siguiente observación, ustedes que son cristianos, ¿ya fueron a su casa entre sus parientes a dar testimonio de Cristo? ¿O ustedes son de los candil de la calle y oscuridad de tu casa? Que andamos evangelizando y ganando a los de aquí, a los de allá, pero en la casa nunca damos testimonio del Evangelio. Nuestro Señor Jesús empezó por Nazaret. Segunda observación, dice que, observen, eso es muy significativo, entró en la sinagoga el día de reposo, pero antes de eso dice, según su hobby. ¿Así dice? ¿Según su hobby? Observen esas palabras. No están accidentalmente. Dice que según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Y qué día de la semana es el sábado? Séptimo día. O sea que Jesús tenía la costumbre de una vez cada semana congregarse. ¿Sí o no? ¿Qué significa costumbre? Que no era eventualidad, era un hábito en su vida congregarse. Era un hábito, un hábito, un hábito. ¿Y tus hábitos? ¿Tú tienes el hábito de congregarte? Si tú hubieras sido cristiano, pero en los tiempos de Jesús, ¿cómo hubieras convencido tú al Señor de que tú no puedes congregarte cada semana porque estás muy ocupado? ¿Creen ustedes que Jesús estuvo ocupado y dejó de congregarse? Qué interesante, ¿verdad? Cuando un creyente viene y me dice, pastor, pues conseguí un trabajo en domingo y ya no puedo congregarme porque me toca trabajar y tengo que mantener a mi familia, ya no puedo congregarme en la iglesia porque trabajo el domingo a esa hora. Entonces, cuando un cristiano me dice eso, yo le pregunto, bueno, No te preocupes, solo tienes que hacer un cambio. O cambias de iglesia o cambias de trabajo. Y con eso resuelves tu problema, porque te debes congregar. Si tú me quieres convencer a mí de que tú no puedes congregarte en nuestra iglesia porque tienes que trabajar en ese lugar, entonces lo único que yo entiendo es que Dios te está guiando a buscar otra iglesia porque te tienes que congregar. Y si el trabajo que te consigues no coincide con el horario en que esta iglesia se congrega, entonces probablemente esa es la forma que Dios tiene para llevarte a otra iglesia. Pero si tú vienes a decirme a mí que no, pastor, esta es la iglesia que Dios quiere para mí, entonces lo que tienes que cambiar es de trabajo. Definitivamente, porque no puedes ser tú miembro de una iglesia y no congregarte. ¿Para qué quisieras hacerte miembro de una iglesia si no te vas a congregar? Ahora, a lo mejor el trabajo del que tienes que cambiar no es en sí el trabajo, sino la forma en que haces tu trabajo. Digámoslo en términos prácticos. Si tú consigues un trabajo que te hace trabajar a la hora en que tu iglesia tiene las reuniones de adoración, entonces a lo mejor sin cambiar de trabajo, tienes que cambiar de trabajo. Es decir, tienes que ir con tu patrón y decirle, querido patrón, quiero disculparme porque cuando yo busqué trabajo no tuve el cuidado de decirle que los domingos a estas horas yo no puedo trabajar porque yo estoy haciendo otro trabajo. Y no es fan de faltar al respeto, pero yo trabajo adorando a Dios. Yo soy parte de una congregación y ese es el horario de las reuniones de nuestra congregación. Y ahí tú vas a ver la respuesta de Dios si ese es el trabajo para tu vida. Porque si tu patrón te dice, ah, bueno, ok, está bien, no hay problema. Entonces sí, probablemente entonces ese es el trabajo que Dios tiene para ti. Pero si tu patrón te dice, pues no, chiquito, aquí yo necesito a alguien que trabaje ese día a esas horas. Así que no tienes permiso. Entonces cuando la cosa se pone color de hormiga, lo único que te queda a ti decir es, discúlpeme patrón, no fui muy claro cuando dije, no le vengo a pedir permiso, le estoy avisando que no voy a venir el domingo a esa hora, porque esa es mi iglesia y yo adoro a Dios primero antes que trabajar. Nada más quiere decirle por qué no voy a venir, que no es por flojo o por rebelde o por irrespetuoso, es que en mi conciencia yo adoro a Dios en esa iglesia y esa iglesia, ese día y esa hora es la reunión y nada más quería avisarle por qué no voy a venir. Ah, ¿con que me estás avisando? Sí, señor, le estoy avisando. Y si después del domingo a esa hora llegas tú, 2 horas después, ya que se acaba tu reunión, y le dices a tu patrón, aquí estoy patrón, y tu patrón te dice, no, no te preocupes, ya no te necesito. Entonces acabas de confirmar que no era el trabajo de Dios para ti, que Él tiene otro trabajo para ti. Pero si tu patrón te dice, está bien, no hay problema, ponte a trabajar. Ya aprendiste una lección. Ya aprendiste a poner a Dios primero antes que tu trabajo. O tal vez esta no es la única iglesia que existe en el planeta. Si tú crees que es la voluntad de Dios que trabajes ahí, entonces el Señor te bendiga y te lleve a otra iglesia que tiene un horario de reuniones que coincide con tu nuevo horario de trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Pero así es, hermanos. Ahora, si ustedes van a empezar un nuevo trabajo, algunos de ustedes han buscado trabajo y me pidieron consejo. Pastor, quiero buscar trabajo, ¿qué hago? Entonces, eso que acabo de explicar es lo que yo aconsejo a los nuevos creyentes que están buscando trabajo. Le digo, mira, ¿tú crees que esta es la iglesia que Dios quiere para ti? Sí, pastor. Entonces, cuando busque trabajo, asegúrate que tu empleador lo sabe desde el principio, para que no haya sorpresas ni vaya a interpretar como rebeldía o irresponsabilidad tu convicción cristiana. Entonces resulta, les voy a compartir, esto ha pasado varias veces en nuestra iglesia. Más que a veces son conversaciones privadas que los demás no saben, pero creo que son edificantes en este punto y para los que nos lleguen a ver. Entonces viene esta persona y me dice, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Me dieron permiso de descansar los domingos para venir a la iglesia. Pues no lo dudé yo, le digo, qué bueno que lo descubriste, sí se puede. ¿Pero qué cree? ¿Qué? Ya se enojaron bien muchos de mis compañeros conmigo. ¿Por qué? Porque tienen años, tienen señoría esperando que les den el domingo y a mí que voy entrando, ya me lo dieron. Recuerdo el caso particular, hermanos, de una persona que vino y me dijo: Pastor, quiero que oren por mí. ¿Por qué? Es que yo seguí el consejo que me dio. Le dije al que me quería emplear y me dio los domingos para que viniera a la iglesia. Pero tengo un compañero de trabajo que ahora me está haciendo la vida de cuadritos. Porque tiene años esperando que le den el domingo y yo voy entrando y me lo dieron a mí. Pero yo simplemente lo pedí y le dije lo que usted me dijo. Bueno, pues vamos a estar orando por ese compañero. Pero eso no es todo, pastor. ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Ese compañero es cristiano. ¿Cómo? Sí, está muy enojado porque él también quería ir a la iglesia, pero nunca le dieron permiso y ahora a mí me dieron permiso entrando. Y él es el que me trae, pero así, pero bien castigado. ¿De verdad? Bueno, ahora díganme ustedes, cristianos, ¿de quién es la culpa? ¿Del nuevo? ¿Entienden lo que decimos? Si tu fe es tan pequeña de no creer que Dios te puede dar un trabajo que coincida con la congregación que Él te ha guiado con su espíritu a ser parte, entonces, pues, ora por fe. Pero si Dios te guía a una iglesia, entonces defiende eso, defiéndelo, lucha por eso. Y si no te quieren dar ese día de trabajo como descanso para ir a adorar, entonces Dios puede abrir puertas para ti. Algunos que me están viendo van a pensar que yo soy un fanático religioso radical. Está bien, pueden pensar lo que quieran. Si no funcionara lo que yo digo, no lo diría. Pero aunque no funcionara, yo lo haría. Es más, no digo yo lo haría. Yo lo hice. Cuando yo también tuve trabajos seculares, es lo que yo hice. Y también fui despedido por defender este principio. Pero Dios tuvo misericordia y fortaleció mi fe y conseguía otros trabajos. Así que no me vengan a mí a decir que no se puede. Y menos en un lugar como en el que estamos ahora, donde hay trabajo. Hay trabajo. Entonces, más bien yo quiero animarlos a ustedes que elijan sus costumbres piadosamente. Piadosamente. Y tengan fe en Dios. Y esperen ser puestos a prueba. Esperen ser puestos a prueba. Ahora, no es la ley inquebrantable que tengas que venir a nuestra iglesia que tiene las reuniones, al menos en este campus, a las 4 de la tarde. No, no. Hay muchas iglesias, pero si tienes la convicción que esta es la iglesia para ti, entonces tendrás que encontrar un trabajo en donde a esa hora no trabajas. Dios te guíe y te dé fuerzas. Tercera observación. Dice que Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre y observen, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué es el libro del profeta de Isaías? ¿Alguien sabe? Es un libro del Antiguo Testamento, por si no sabían, ¿verdad? Les presento Isaías, miren, si dan unas paginitas ahí atrás, ahí adelantito de los Salmos, sigue Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego sigue, ¿qué sigue? Isaías. Nada más tiene 66 capítulos, por si no lo habían visto, se los presento. El profeta Isaías. O sea, dicho en otras palabras, ¿qué leían en las sinagogas? ¿Qué leían? La Biblia. Las reuniones de los creyentes, se estudiaba la Biblia, se leía la Biblia, se explicaba la Biblia como vamos a ver ahorita, se leía la Biblia. La pregunta que hago yo es, ¿en lugar donde tú adoras, de veras se lee la Escritura? ¿Se explica la Escritura? Una vez estaba en una clase de inglés que yo daba para la comunidad y venían estudiantes que no eran de nuestra iglesia, casi todos. Y entonces yo aprovechaba, las clases eran los lunes y yo aprovechaba y decía, oh, ayer que estábamos en nuestra iglesia estudiamos un versículo y eso y eso. Y una vez una persona así un poco como irritada de que yo aprovechara los primeros minutos de la clase para decir eso, dijo, en nuestra iglesia también leemos la Biblia. Dije, ah, qué bueno, ¿qué iglesia es esa? Aquí la San Bernard's, dijo. Ah, le dije yo, ah, esa, oh, está bien. No, yo estoy hablando en serio, dije, yo estoy hablando, ayer nosotros leímos la Biblia. No, pues se enojó más, ¿verdad? Dijo. No, nosotros también leemos la Biblia. Se lo estoy diciendo que leemos la Biblia. Le dije, no, mira, no me estoy dando a entender. En nuestra iglesia estudiamos la Biblia en serio. Y en la tuya no, así le dije. Te lo voy a demostrar. Dime de qué leíste ayer. Dime qué pasaje leíste ayer. ¿Qué creen que pasó? Pero sí la leemos. Ya ves, es lo que le dije. Hay una diferencia entre las iglesias que de veras leen la Biblia y la estudian y las que creen. Yo sé, yo también fui parte de ese fenómeno. Se leyó una porción del Evangelio de día, pero mira. Cuando tú escojas iglesia, fíjate. Fíjate si donde tú adoras, de veras, se abre la Biblia, se lee la Biblia, se estudia la Biblia. Ahora, no se jacten de los católicos, porque los que dicen ser cristianos no cantan mal las rancheras, ¿eh? Tú puedes ir a iglesias que dicen ser cristianas y te hablan de todo menos de la Biblia. No leen la Biblia ni la exponen. Agarran la Biblia de pretexto para hablar de cualquier cosa. Por eso, un distintivo de una buena iglesia, ¿qué es, hermanos? Que se lee y se expone la Biblia, la Escritura. Cuarta observación. Dice que llegaron al libro de Isaías. Ahora observen el verbo que se usa ahí en el versículo 17. Le dieron el libro del profeta Isaías. Imagínate que hubiera sido tú. Ahí estás tú. Le dicen, a ver, hermano Luis Floriano, ¿puede leernos, por favor, el libro de Isaías? Le toca el libro de Isaías. ¿Cuál era? No, no está, me está vacilando. No, sí está, hermano, ahí está. Observen el verbo que se usa ahí. Miren, es que ustedes creen que estoy bromeando, nada más. Pero dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, ¿qué dice el siguiente verbo? Halló. ¿Qué es lo que tú hallas? Tú hallas lo que tú andas, ¿qué? Buscando. Pregunto, ¿conocía Jesús el libro de Isaías? Miren lo que halló, qué casualidad. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura que han oído. Ándale. Pregunta, ¿fue accidente? ¿Qué nos indica entonces con qué? Halló. Que él buscó este pasaje. Él dijo, ya sé cuáles voy a leer hoy. Ya sé cuáles voy a leer. Hoy les voy a dar una noticia a ellos. ¿Y cuál fue la noticia? Isaías, 600 años antes de Cristo, o sea, ya hace más de 600 años para él, escribió de, aquí se los presento, yo vengo a cumplir la profecía de Isaías 61, versículos 1 y 2a, en la Reina Valera, que todavía no se escribe. Bueno, eso hubiera dicho, porque en ese tiempo no había Reina Valera, ¿verdad? Él abrió el rollo en hebreo. En hebreo. Entonces, cuando le entregaron el libro de Isaías, buscó un pasaje específico. Intencionalmente encontró este pasaje para darse a conocer a ellos a través de esta escritura. Hermanos, Jesús pudo haber hecho eso de cualquier pasaje, de cualquier libro que le hubieran dado. Ahí usted cómo sabe. Miren Lucas pero al final de su libro, en el capítulo 24. Jesús va a decir ya resucitado en Lucas 24, versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cómo ven? No importa cuál pasaje le hubieran dado, Jesús hubiera encontrado los pasajes proféticos mesiánicos de él. ¿Sí o no? Porque sabía. Hermanos, esto es un principio de estudio bíblico que todo buen cristiano debe de aprender. Jesús aplicó el Antiguo Testamento de una forma que nunca nadie antes de él lo hizo. Todos los que estudiaron el Antiguo Testamento antes de Jesús leían los pasajes y decían, ah, mira, aquí hay una profecía mesiánica, ¿verdad? Pero cuando Jesús aparece, él no dijo, ay, aquí hay una profecía mesiánica. Él decía, ah, miren, aquí está hablando de mí. Así decía él. ¿Entienden lo que digo? Digo, no por nada Jesús causó tanta conmoción en su tiempo. ¿Quién te crees tú que eres? Decían ellos. Es que este blasfema, decían todos ellos, con justa razón. Si no creían en él, entonces Jesús estaba blasfemando. Jesús aplicó el Antiguo Testamento a su persona. Nunca nadie hizo. Hermanos, nunca nadie ha hecho eso. Nunca nadie lo había hecho y nunca nadie lo ha vuelto a hacer después de Jesús de Nazaret. Nunca nadie, revisen la historia del judaísmo moderno, ningún judío se ha atrevido a reclamar profecías del Antiguo Testamento en su persona. Va a haber alguien que lo va a hacer. ¿Saben quién es? El anticristo. Y a ese sí le van a creer. Hermanos, este es el principio. Cuando ustedes estudien el Antiguo Testamento, pídenle a Dios, Señor, déjame ver cómo se nos revela Cristo en el Antiguo Testamento. Porque Cristo está en el Antiguo Testamento, sí o no. Tú lo puedes ver. En Romanos capítulo 1, quizás ustedes recuerden y quizás no, por eso se los voy a leer rápidamente. En los primeros versículos dice el apóstol Pablo, oigan, Romanos 1, hablando del Evangelio en el versículo 3. Bueno, dice, desde el capítulo 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, el Evangelio, ya había prometido por medio de sus profetas, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. El Evangelio ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, obviamente. ¿Y cómo sabemos que no en las del Nuevo Testamento? Porque está escribiendo Romanos. Es Romanos el Nuevo Testamento en proceso de construcción. Así que las Sagradas Escrituras de las que Pablo habla aquí, ¿cuáles son? El Antiguo Testamento. Por cierto, el Evangelio, aquí aclara él, versículo 3, es el mensaje acerca de ¿quién? De su Hijo. Entonces, ¿habla o no habla el Antiguo Testamento de Jesús de Nazaret? Sí. Cuando estudies el Antiguo Testamento, pregúntate, ¿qué me dice esto acerca de Cristo? Tal vez requieras algo de destreza, pero con la práctica no debes omitir esta pregunta. Y quinta observación, el pasaje que Jesús leyó fue Isaías, ya dije, 61, versículos 1 y 2, la mitad del versículo 2 nada más. Porque la segunda mitad del versículo 2 de Isaías 61, mejor leámoslo para que no queden dudas. Voy a Isaías 61, oigan la historia completa. 61, versículos 1 y 2, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y Jesús aquí para, aquí se detiene, ya no sigue con la segunda parte de este versículo que dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, ustedes deben entender la teología judía, hermanos. O sea, ¿cómo entienden los judíos El futuro. Miren, los judíos del Antiguo Testamento, cuando ellos leían las escrituras y las profecías, ellos veían el futuro nada más en dos etapas. Ellos decían, la etapa presente donde los creyentes sufrimos y batallamos a causa de los paganos, y luego cuando llegue el Mesías, allí todos los enemigos van a ser vencidos y el pueblo que lo espera se reúne con él y reinaremos para siempre. Así que existe la etapa presente de sufrimientos y de espera y la etapa mesiánica de la gloria y la victoria. Así lo veían todos ellos, ¿entienden? Y cuando Jesús llega, se revela un misterio. Es un misterio, porque estaba antes encubierto. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio, la nueva claridad que Jesús trae con su aparición es que la era presente, donde el pueblo de Dios sufre y espera la gloria mesiánica, se va a traslapar con la era mesiánica de gloria. Es decir, que ciertos aspectos de la era mesiánica van a entrar en vigencia todavía en la era presente, pero no todos los aspectos de la era mesiánica. La era de la venganza, la era del juicio, la era de la humillación en contra de los enemigos de Dios todavía está en espera. Y entonces hay un traslape ahorita de la era presente y de la era mesiánica que ellos no antes no entendían. Ellos nada más veían esto, se acaba, San se acabó, borrón y cuenta nueva y empieza la era mesiánica. Pero ahora viene Jesús y dice, sí, acaba de inaugurarse la era mesiánica, pero todavía no viene el día de la venganza. Ahora, ¿cuándo viene el día de la venganza? Ustedes que ya saben la teología cristiana. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. ¿Captan eso? Pero eso ellos no entendían. Ellos no sabían que iba a haber un lapso muy amplio de tiempo entre la llegada inicial del Mesías y la gloria final que arrancaba con la era mesiánica. Ellos no entendían. Oscar Kuhlman y otros teólogos famosos le llaman a eso. George Eldon Ladd le llaman a eso el ya y el todavía no. Ya estamos en la era mesiánica, pero todavía no estamos en la era mesiánica completamente. Aspectos inaugurados y aspectos pendientes por cumplirse. Esto fue algo nuevo. Ahora observen, cuando Jesús está citando Isaías, volvamos a Lucas, cuando Jesús cita Isaías, él allí nos dice clarito cuál es su misión. Él está diciendo, miren hermanos, miren judíos, lo que dijo Isaías 61, bueno, no había números de capítulos, lo que dijo Isaías en este pasaje se ha cumplido delante de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que dice ese pasaje es lo que yo ando haciendo aquí. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Va a responder a la pregunta, ¿cuál es la misión de Jesús? Observen la misión de Jesús. Su misión es, vean los infinitivos, para los que saben de gramática. Y los que no saben de gramática, se me quedaron viendo como diciendo, ¿qué dijo? Vean las palabras que les voy a señalar. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para, número uno, anunciar el Evangelio. Todas las palabras en español que terminan en ar, er, ir, se llaman infinitivos. Y la primera de esas que aparece aquí, ¿cuál es? Anunciar el Evangelio. ¿Cuál es la misión por la cual Jesús vino al mundo según él? Número uno, ¿cuál? No los oigo, ¿cuál? Anunciar el Evangelio. A eso vino Jesús. A dar las buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Buenas nuevas. Anunciar el Evangelio. Ahí mismo sigue, veamos el siguiente infinitivo. Me ha enviado, estoy leyendo Lucas 4:18, me ha enviado para proclamar, siguiente infinitivo, ¿ven? Ar. Proclamar es el verbo queruso en griego, que significa hablar como heraldo del rey. Me dejó en las mismas, pastor. O sea, acuérdense, el heraldo era el emisario del rey. En los tiempos que había reyes, pues no había internet, no había CNN, no había nada. Lo único que había era reyes y aldeanos por allá dispersos en todo el reino. Entonces el rey daba una orden y entonces mandaba un delegado real que se llamaba el heraldo. Y el heraldo llevaba la noticia que el rey mandaba, se paraba en las plazas, tocaba la trompeta, y a la gente decía, ay, ¿qué es ese ruido? El heraldo del rey está aquí, a ver, y salían todos a oír. Y entonces él abría ahí el rollo y decía, así dice el rey, su majestad, aldeanos. Y él le daba la noticia. ¿Cómo daría las noticias el heraldo? Si ustedes quieren, pues pueden obedecer al rey. Si no, ahí ustedes sabrán. ¿Ustedes creen que así daban los heraldos las órdenes del rey? Con autoridad. ¿Autoridad suya? No. Autoridad delegada del rey. Y si la gente decía, pues no estoy de acuerdo. ¿La tomaban personal los heraldos? O sea, ¿a mí qué? Yo nomás estoy dando la noticia. Ahí arréglatelas con el rey. ¿Captan el punto? Si alguien se enojara tanto por el decreto del rey, hay que matar a pedradas, y lo matan, ¿cambia en algo las cosas? No. Una cualidad del heraldo, del kerix, así se decía en griego, kerix, era hablar con autoridad las decisiones que el rey ya tomó. No es ahí democracia. ¿Qué opinas tú? Sí, a ver, vamos a hacer una votación. No, qué votación y qué nada. Aquí es monarquía, aquí el rey decide. Yo nomás te vengo a dar las noticias. Hermanos, esa palabra es la que se traduce en la Biblia mayormente como predicar. Eso es predicar. Es decirle al pueblo los decretos del rey con autoridad. Tú puedes enojarte contra el predicador, pero eso no va a cambiar nada. No viene de él. ¿De dónde viene? Del rey. ¿Captan el punto? Entonces, predicador, kerix, predicación, kerigma en griego, y predicar o proclamar, queruso. Y aquí dice Jesús, yo vine a queruso, a proclamar, hablar con autoridad, ¿qué? Libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos. Es lo mismo que decir, yo vine a liberar a los cautivos. Por la autoridad del rey. A ver, ¿quién está allá cautivo? Suéltalo. Y ese ciego, ahorita le vamos a hacer ver. ¡Wow! Entonces, la misión de Jesús fue evangelizar, predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y tercero, bueno, dice, y poner en libertad a los oprimidos, que es lo mismo, libertad a los cautivos. Y 19, proclamar, una vez más, queruso, proclamar el año favorable del Señor, el año favorable del Señor. Ahora, el año favorable para los que no saben, ya me dio calor, el año favorable para los que no saben, en el Antiguo Testamento se llamaba el año del jubileo. Diga jubileo, jubileo, está en Levítico 25. Por cuestión de tiempo no vamos a ir para allá. Pero el año del jubileo fue una ley que Dios instituyó en su pueblo donde cada 50 años su pueblo iba a celebrar una liberación masiva. Cuando menos tres cosas eran liberadas el año del jubileo. Según Levítico 25, versículo 10 en delante, es un capítulo con más de 50 versículos, no lo vamos a leer ahorita. Pero los israelitas tenían tierra. Y sembraban, y sembraban, y sembraban, y sembraban. Y Dios dijo, el año del jubileo no siembran. Ese año dejen descansar la tierra. ¿Y de qué vamos a vivir? Confíen en mí. Confíen en mí. Así que se requería fe. Pero al mismo tiempo era un día, un año de celebración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no van a trabajar. Era un año de descanso. ¿Todo un año? Sí, el año del jubileo. Segunda cosa, a veces la tierra no daba y ellos decían, no, es que no me está dando cosechas, no puedo vivir de esto. Te vendo la tierra. Y decían, no, pero tú sabes que en Israel no se puede comprar la tierra para siempre porque cada tribu tiene su tierra. Bueno, te la vendo hasta el año del jubileo. Entonces, tú, como quien dice, rentabas la tierra. Pero cuando llegaba el año del jubileo, ¿qué creen que pasaba? La tierra regresaba a sus dueños. Era el año de jubileo, un año favorable. Y tercero, digamos que una persona decía, ni vendiendo la tierra pago mis deudas. Así que me vendo yo mismo como esclavo. El concepto de la esclavitud en el antiguo Israel era diferente a como nosotros entendemos la esclavitud, especialmente en el contexto norteamericano. Lo que ellos llamaban esclavitud realmente era una servidumbre temporal. Sí servían como esclavos las 24 horas, pero cuando llegaba el año del jubileo, ¿qué creen que pasaba? Todos los esclavos liberados, todas sus deudas perdonadas, todas sus tierras devueltas y sus cosechas, sus tierras descansaban para renovarse. De verdad que era un año de júbilo, ¿sí o no? ¿Te imaginas tú? Y el año que entra es jubileo, ay, pobre Wells Fargo, ni modo, ¿verdad? Jubileo, ¿verdad? Y ahora Jesús dice, yo llegué y voy anunciando, ¡hey! Noticia de última hora, se inaugura, ahora hermanos, el año del jubileo tenía una carga mesiánica también, porque el pueblo de Israel nunca cumplió el año del jubileo, nunca obedecieron esa orden. Por eso Dios los castigó y los mandó al cautiverio para hacer descansar la tierra todos los siglos que no obedecieron la orden del jubileo. Así que el pueblo de Israel empezó a albergar una expectativa mesiánica y ellos decían, cuando venga el Mesías, entonces por fin vamos a disfrutar ¿de qué? Del jubileo. Cuando Jesús está diciendo las palabras del versículo 19, que Él vino a proclamar el año favorable del Señor, lo que Jesús está diciendo en otras palabras, inauguramos el reino mesiánico. Eso es lo que Jesús está diciendo. Estas palabras, hermanos, cayeron como bombazo. Todos los que estaban ahí en Jerusalén, en la sinagoga de Nazaret, dijeron, ¿oyeron lo que dijo? No puede ser. A ver. Sí, es Jesús de Nazaret, el Jesús del Hijo de José. O sea, ¿qué trae? ¿Cómo que ya que la...? No, oye, ¿no le diste de los hongos a aquellos que te llevan al tercer cielo? Sí. No, yo ni lo he visto. No, es que ¿qué le pasa? ¿Qué trae? O sea, ¿por qué sale con esto? Bueno, él vino con una misión. Y antes de terminar, por desgracia, por cuestión de tiempo, solo vamos a ver el primer punto de los tres hoy. Quiero que observen el particular interés de Jesús al cumplir la misión. En el versículo 18 dijo que Él va a anunciar el Evangelio ¿a quién? A los pobres en primer lugar. ¿A quién? Ah, ¿discriminando a los pobres ricos? No. No, a todos. Pero primero ¿a quién? A los pobres, dice. Y aquí la palabra pobre no es pobre, es miserable. Esa es la palabra que usó Él ahí. Segundo, en el versículo 18 todavía, y me ha enviado para proclamar libertad, ¿a quién? A los cautivos. La palabra cautivo es a los que perdieron en la guerra y los llevan así, a punta de lanza. Camínele, órale. ¿Verdad? Ya los tienen bien esclavizados. Algunos reyes, cuando conquistaban al enemigo, no solo se los llevaban cautivos para hacerlos esclavos, se aseguraban que nunca se volvieran a rebelar contra ellos. Entonces, ¿saben qué hacían? Les sacaban los ojos. ¡Ay, qué sanguinario! Sí, especialmente el ojo derecho, porque en la guerra usaban escudos. Entonces, el escudo, mano izquierda, ¿qué ojo te tapa? El izquierdo. Entonces, ellos se aseguraban que nunca se iban a rebelar contra ellos con sacarles un ojo. ¿Cuál? El derecho. Pero si no querían corregir, pues le sacan los dos. ¿Y eso a qué viene, Luis? Porque aquí Jesús dijo que vino a dar libertad a los cautivos y recuperación de la vista. ¿A quiénes? A los ciegos. Es otra manera de enfatizar lo mismo. Cautivos. Cautivos sin esperanza. ¿Entienden? Los ciegos. Historias de estas hay repetidas en el Antiguo Testamento, Números 16, Jueces 16, Segunda Reyes 25, Jeremías 29. Ahí se explica eso que les acabo de decir. Y luego dice también, para poner en libertad a los oprimidos, también se entiende ese, a los quebrantados, y la palabra que se usa aquí para quebrantados son a los que están tristes de corazón, normalmente porque no pueden pagar sus deudas. Ese es el vocablo que es hoy. Los que están quebrantados porque no pudieron pagar sus deudas. Y luego, para proclamar el año favorable del Señor. Hermanos, ¿está Jesús aquí hablando en sentido literal? Nada más. O sea, ¿Jesús vino a anunciar el evangelio a los pobres? ¿Eso significa hacerlos ricos? Obvio que no, porque cuando lees todo el evangelio, díganme a cuántas gentes hizo Jesús rico. ¿A cuántos hizo Jesús ricos? A ninguno. Entonces no estaba hablando en términos materiales. ¿En qué términos estaba hablando Jesús? Espirituales. ¿Liberó Jesús algún cautivo? ¿Se metió así con la fuerza ninja especial, con las estrellitas, a rescatar a Juan Bautista cuando Herodes lo tenía en la cárcel? ¿Cuántos liberó? A los cautivos, a los endemoniados, a los que les perdonó los... Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús? De una misión espiritual. A los espiritualmente cautivos, a los esclavos, a los espiritualmente miserables. Los recaudadores de impuestos eran ricos materialmente, pero eran espiritualmente pobres. ¿Y no acaso los liberó a ellos también? A las prostitutas, a los endemoniados, a los leprosos, señal de maldición divina. ¿No los curaba? O sea, ¿cuál es el estándar, hermanos? Jesús, y especialmente en Lucas, demostró una compasión especial y particular por los desechados. Por los desechados. Pero esto va a tener que ser aclarado un poco más adelante, porque por cuestión de tiempo no va a haber hoy espacio para seguir adelante con la explicación. Por ahora nos tendremos que detener aquí solamente para dejar bien, bien claro lo siguiente. La misión de Jesús fue clara. Y él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A los cautivos, a los espiritualmente miserables, a los ciegos. Darles libertad y anunciarles el año de su liberación ha llegado. Esa es la misión del Señor Jesús. Oremos. Muchas gracias damos, Padre Celestial, por el libro de Isaías y por el valor y la claridad de Jesús para dar a conocer pública y valientemente su misión. La misión que lo trajo aquí al mundo la primera vez. Cuando Cristo regrese la segunda vez, Él terminará de cumplir la misión, pero por ahora Él sigue salvando a los cautivos. Señor, oro para que los que escuchan este mensaje y siguen cautivos tengan esperanza porque Jesús ha llegado. El año del jubileo ha sido inaugurado. Y a los que ya somos libres, que vayamos a dar la noticia que nuestro Rey está aquí para liberar. En su nombre te lo pedimos. Amén.